Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 2 y seguiremos leyendo el libro de Josué. Estaremos leyendo el capítulo 16, 17 y 18, el libro de Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al capítulo 8, versículo 3, y el libro de Proverbios, capítulo 18, del versículo 1 al 14. En mi más sincero deseo, que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes, que la disfruten. Josué, capítulo 16, versículo 1. La parte que le tocó en el sorteo a los hijos de José partía del Jordán de Jericó, pasaba por las aguas de Jericó al este y subía del desierto de Jericó por la región montañosa hasta Betel. De Betel salía a luz y cruzaba el territorio de los arquitas de Atarot. De allí descendía en dirección oeste hacia el territorio de los jafleititas, hasta la región de Bet-Horón, baja y hasta Geser, y terminaba en el mar. Así recibieron su heredad los hijos de José, Efraín y Manases. Esta era la frontera de los hijos de Efraín, según sus clanes. La frontera de su heredad partía de Atarot, Adar, en el este, y seguía hasta Bet-Horón, alta. De allí la frontera continuaba hacia el este, cuando por el lado norte de Micmetat torcía en el este de Tanatat Silo, y continuaba hasta el este de Janoag. De Janoag descendía a Taraot, y de Nara tocaba Jericó y salía al Jordán. De Tapuag la frontera seguía al oeste, por el arroyo de Canaán, y terminaba en el mar. Esta era la heredad de los hijos de Efraín según sus clanes. Además, había ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manases. Todas estas ciudades con sus aldeas, sin embargo, ellos no echaron a los cananeos que habitaban en Geser. Así que los cananeos han habitado en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero han sido sometidos a tributo laboral. Josué, capítulo 17, versículo 1. La parte que tocó en el sorteo a la tribu de Manases, porque era el primogénito, fue esta: Maquir, el primogénito de Manases y padre de Galaad, que era un hombre de guerra, había recibido Galaad y Basán. Asimismo, a los otros hijos de Manases les tocó según sus clanes: a los hijos de Abiezer, a los hijos de Elec, a los hijos de Etzier, a los hijos de Siquem, a los hijos de Efer, a los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manases, hijos de José, según sus clanes. Ahora bien, Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manases, no tuvo hijos sino solo hijas. Los hombres de estas fueron Machila, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas vinieron delante del sacerdote Eleazar de Josué, hijo de Nun, y de los dirigentes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos fuera dada heredad en nuestros hermanos, así como él les dio heredad a los hermanos del padre de ellas, conforme al mandato de Jehová. Aparta de la tierra de Galaad y Basán, al otro lado del Jordán, y a Manasés les tocaron 10 partes en el sorteo, porque las hijas de Manasés deberían recibir heredad entre los hijos de Manasés, y la tierra de Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. La frontera de Manasés partía de Aser y se extendía hasta Micmetat, que está en el frente de Siquem. La frontera seguía hacia el sur hasta los habitantes de En-Tapuaj. La tierra de Tapuaj era de Manases, pero Tapuaj misma, que está en la frontera de Manases, era de los hijos de Efraín. Luego la frontera descendía hasta el arroyo de Cana, al lado sur del arroyo. Había ciudades de Efraín entre las ciudades de Manases. El resto de la frontera de Manases coincidía con la ribera norte del arroyo y terminaba en el mar. Efraín estaba al sur y Manases al norte. El territorio de Manases alcanzaba hasta el mar y limitaba al norte con Aser y al este con Isaacar. Manases también poseía en el territorio de Isaacar y de Aser a Beta y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los habitantes de Dor y sus aldeas, a los habitantes de Endor y sus aldeas, a los habitantes de Tanac y sus aldeas, a los habitantes de Megido y sus aldeas. La tercera era Nafod. Sin embargo, los hijos de Manasés no pudieron echar a los habitantes de aquellas ciudades. y los cananeos persistieron en habitar en estas tierras. Y sucedió que después, cuando los hijos de Israel llegaron a ser más fuertes, sometieron a tributo laboral a los cananeos, pero no los echaron completamente. Después los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿Por qué nos has dado en posesión una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo numeroso al que Jehová ha bendecido hasta ahora? Josué le respondió: Si sois un pueblo numeroso, id al bosque y deforestad para vosotros la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para vosotros. Los hijos de José dijeron: No nos bastará a nosotros esta región montañosa. Además, todos los cananeos que habitan en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Betén, Seán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, y a Efraín y a Manasés diciendo: Vosotros sois un pueblo numeroso, y tenéis mucha fuerza. No tendréis solo una parte, sino que la región montañosa será vuestra, puesto que es de bosque, vosotros la deforestaréis, y sus límites más lejanos serán vuestros, porque echasteis a los cananeos, aunque ellos tengan carros de hierro y sean fuertes. Josué, capítulo 18, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, e instalaron allí el tabernáculo de reunión. La tierra les estaba sometida, pero había quedado 7 tribus de los hijos de Israel, a las cuales todavía no había la heredad. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para ir a poseer la tierra que os ha dado Jehová Dios de vuestros padres? Elegí 3 hombres de cada tribu para que yo los envíe, y ellos vayan. Recorran la tierra, hagan una descripción de ella con miras a su heredad, y después vuelven a mí. Ellos la dividirán en 7 partes. Judá permanecerá en su territorio en el sur, y los de la casa de José en el territorio del norte. Vosotros, pues, me haréis la descripción de la tierra, dividiéndola en 7 partes, y me la traeréis aquí. Y yo os haré el sorteo aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas no tendrán ninguna parte entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es su heredad. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad en el lado oriente del Jordán, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Los hombres se levantaron y fueron. Josué mandó a los que iban a hacer la descripción de la tierra diciéndoles: Id, recorrer la tierra y hacer una descripción de ella, luego volver a mí para que yo os haga el sorteo delante de Jehová, aquí en Silo. Entonces los hombres fueron y recorrieron la tierra, e hicieron en un pergamino una descripción de ella, dividida en 7 partes, según sus ciudades. Después volvieron a Josué al campamento en Silo. Entonces Josué hizo el sorteo delante de Jehová en Silo. Ahí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel, según sus particiones. La parte que le tocó en el sorteo a la tribu de los hijos de Benjamín, según sus clanes. El territorio que les tocó en el sorteo estaba entre los hijos de Judá y el de los hijos de José. Por el lado norte su frontera partía del Jordán. Luego la frontera subía por el lado norte de Jericó. Entonces subía por la región montañosa hacia el oeste. Y llegaba al desierto de Betel, Aven. De ahí la frontera pasaba hacia Luz, al lado sur de Luz, que es Betel. Luego la frontera descendía a Taraot Adar, sobre el monte que está en el sur de Betajorón, baja. Luego la frontera doblaba hacia el oeste por el lado sur del monte que está frente a Bet Jorón y terminaba en Kiriat Baal, que es Kiriat Jearamim, ciudad de los hijos de Judá. Este era el lado occidental. Por el lado sur, la frontera partía desde el extremo de Kiriat Jearamim, según hacia el oeste, y continuaba hacia el manantial de agua de Neftuah. Luego la frontera descendía hasta el extremo del monte, que está en el frente del valle de Ben Hinnom, que está en el norte del valle de Refaim. Luego descendía al valle de Hinnom, hasta la ladera sur de los jebuseos, y seguía descendiendo hasta En Rogel. Luego doblaba al norte, seguía hasta En Semes, continuaba hasta Gilgal, que está frente a la cuesta de Aduminim, y descendía a la piedra de Boam, hijo de Rubén. Luego la frontera pasaba por el declive norte de Betel, Hararaba, y descendía hasta Araba. La frontera pasaba por el lado norte de Bet Hogla, para terminar en la bahía norte del Mar Salado. en la desembocadura del Jordán, en el sur. Esta era la frontera sur. El Jordán era la frontera por el lado oriental. Esta era la heredad de los hijos de Benjamín, según sus clanes, con las fronteras que les rodeaban. Las ciudades de la tribu de Benjamín, según sus clanes, fueron Jericó, Bet Gogla, Emek, Casís, Bet Araraba, Semaraim, Betel, Abid, Para, Ofra, Kefar, Hamononi, Ofni y Geba. 12 ciudades con sus aldeas, también Gabaón, Rama, Berot, Mizpa, Cafira, Mosa, Rekem, Irpel, Tarala, Sela, Efel, Jebús, que es Jerusalén, Gaba y Kiriat. 14 ciudades con sus aldeas. Esta era la heredad de los hijos de Benjamín, según sus clanes. Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al capítulo 8, versículo 3. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y cuando entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de Jesús, a sus pies llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas, y lo secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y lo ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado a comer, se dijo a sí mismo: si este fuera profeta, conoceré quién y qué clase de mujer es la que está tocando, porque esta mujer es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo Simón dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: has juzgado correctamente. Y vuelto hacia mí, la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero está mojando mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, esta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que en sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero a que le son perdonados pocos, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban con él en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Aconteció después que él andaba en la ciudad de ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades: María, llamada Magdalena, de la cual había salido 7 demonios; Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes; Susana y muchas otras. Ellas le servían con sus bienes. Proverbios, capítulo 18, del versículo 1 al 14. El que se aparta busca su propio deseo, y estará en disputa contra toda iniciativa. El necio no tomará placeres del entendimiento, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón. Cuando viene la impiedad, viene también el menosprecio, y con la deshonra viene la vergüenza. Aguas profundas son palabras de la boca del hombre, y el arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría. No es bueno mostrar preferencia por el impío, desviando al justo en el juicio. Los labios del necio entran en contienda, y su boca clama por golpes. La boca del necio en su propia ruina, sus labios son la trampa de su vida. Las palabras del chismoso parecen suaves y penetran hasta lo recóndito del ser. El que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Torre fortificada es el nombre de Jehová. El justo correrá a ella y estará a salvo. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, son como un alto muro en su imaginación. Antes del quebrantamiento se enaltece el corazón del hombre, y antes de la honra está la humildad. Al que responde antes de oír, le es insensatez y deshonra. El ánimo del hombre soporta su enfermedad, pero ¿quién soportará el espíritu abatido? Padre bendito, te damos gracias una vez más en esta mañana, Padre. Gracias por la vida, por la salud que nos permites tener, por el privilegio que nos das, Padre, de escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios misericordioso con tus hijos. Gracias por ayudarnos, por protegernos, Señor. Señor, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de que toda la honra sea dada a ti, Padre. Gracias, Padre, porque en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, Padre, tú estás con nosotros, Padre. Tú caminas con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por nosotros, Señor, en aquella cruz, por pagar por nuestros pecados, Señor. Y gracias a ello, Señor, somos limpios, Padre, con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a caminar en ti todos los días de nuestra vida, Padre. Ayúdanos como Padre, Señor, a hacer buenos días a nuestros hijos, Padre. Enseñar tus consejos, enseñar tu palabra, Señor, a ellos. Señor, dice tu palabra, Señor, que cuando inculcamos al Hijo, Señor, en el camino, Padre, cuando ellos crezcan, no se apartarán de él, Señor. Señor, también tomamos esa palabra que tú dices, Señor, que toda mi casa servirá a Jehová, Señor, servirá a Dios, Padre. No importa la circunstancia, no importa lo que veamos, Señor, a diestra ni a siniestra, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, que en su tiempo, Señor, traerás a nuestras familias en tu camino, Padre. Te damos gracias por eso, Padre. También te doy gracias, Señor, por los que nos escuchan. Bendícelos, guárdalos, Señor. Si aquellos no te conocen, Padre, que te conozcan de una manera diferente, Padre. Que tengan una verdadera relación contigo. Que no sea un religiosismo el que solo tengamos de escuchar tu palabra, Señor. Pero que aprendamos de ella, Señor, para tener un contigo personal, Señor. Te lo pedimos, Señor, de una manera especial, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Sin más, los dejo. Espero que tengan un día de bendición y recuerden, yo soy su amigo Miguel Díaz, que espera que tengan un día lleno de bendición ustedes y toda su familia. ¿Ok? Los espero el día de mañana, aquí mismo. Hasta entonces.